Las microficciones son textos muy breves, pueden tener desde un renglón hasta 300 palabras como máximo. Imaginen un párrafo para tener una idea visual. En estas pocas palabras se cuenta una pequeña historia, un pequeño universo de ficción intenso y condensado. Y para ser tan efectiva con pocas palabras, la microficción tiene algunos mecanismos. Voy a mencionar algunos de ellos. La ironía, por ejemplo, los juegos de palabras, el efecto sorpresa en finales contundentes, entre muchas otras estrategias. Lo que es muy interesante es pensar que trabaja con el lenguaje y con la ambigüedad, para que el lector complete los blancos, los agujeros de sentido que deja el texto. Por eso pide un lector muy participativo y en este sentido es importante la relectura. Son tan breves estos textos que merecen ser leídos más de una vez, y en cada lectura se descubren nuevos significados.